¡Fuego! Esta es una historia triste la que le voy a contar. Es una historia triste la que le voy a contar. No tiene doble sentido, no vayan a mal pensar. No tiene doble sentido, no vayan a mal pensar. Era un viejo que al morir se pidió un último deseo. Un viejo que al morir se pidió un último deseo. Y llamó a todos sus hijos desde el lindo hasta el más feo. Llamó a todos sus hijos desde el lindo hasta el más feo. Todo el mundo se miraba la cara. Aquella era una noche decisiva. No sabían si el viejo se quedaba o se iba. Y todos lloraban. ¡Ay! ¡Ay, Pirulo! ¡Ay! Era un caso muy extraño porque el viejo casi muerto. Un caso muy extraño porque el viejo casi muerto. Quería que le dieran un beso en cada parte de su cuerpo. Él quería un beso en cada parte de su cuerpo. Todo lo que el viejo decía rimaba por donde quiera. Todo lo que el viejo decía rimaba por donde quiera. Con los nombres de sus hijos y oigan de esta manera. Con los nombres de sus hijos y oigan de esta manera. De Emiliano, un beso aquí en la mano. Teresa, dame un beso en la cabeza. Chichi, dame un beso en la nariz. Chacho, dame un beso aquí en el pecho. Aleja, dame un beso aquí en la oreja. Pero Rosa, dame un beso aquí en la boca. Vicente, llama mucho la atención. Es un chico muy bonito, llama mucho la atención. Y a la hora de la verdad, el pico se le murió. Y a la hora de la verdad, el pico se le murió. ¡Fuego! ¡Mi cariño, mami! ¡Te sorprendí, mi amor! Era un caso muy extraño porque el viejo casi muerto. Un caso muy extraño porque el viejo casi muerto. Quería que le dieran un beso en cada parte de su cuerpo. Él quería un beso en cada parte de su cuerpo. Todo lo que el viejo decía rimaba por donde quiera. Todo lo que el viejo decía rimaba por donde quiera. Con los nombres de sus hijos y oigan de esta manera. Con los nombres de sus hijos y oigan de esta manera. Emiliano, Teresa, Chichi, Checho, Aleja, tiempo de vida. Dame un beso, ¿tú sabes dónde? En el cu, en el cu, en el cuerpo, Pirulo, en el cuerpo. No seas tan mal pensado, Pirulo, hombre. Y el viejo seguía insistiendo. Así, así. ¡Maldito nombre!